río, porque el río es infinito y la persona es infinita. Y si hago la tristeza, el mundo está amargura, todo va a ser mejor. Voy a arreglar ese ramo de flores para tirar al río. Voy a sacarme lo malo de adentro para tirar al río, porque el río es infinito y las personas infinitas. Y si ahogo la tristeza, inundo esta amargura, todo debe ser mejor. Voy a buscar a quien más te quiera para tirar al río. Voy a tirar.